Yo lo veo muy optimista, a don Eduardo Frei creo que está muy optimista, que está entusiasmado. Ha tenido muy buena recepción en sus giras, en sus visitas, entonces creo que se aproxima en un periodo de campaña bastante más intenso y más movido.